Qué hermoso es tener una madre como tú, poder disfrutar de una madre como tú. Qué hermoso es saber que por ti yo estoy aquí, que siempre estaré dentro de tu corazón. Manantial de vida, mi amiga querida, mi luz, mi alegría, te admiraré siempre. Bendigo el buen gusto que tuvo mi padre, bendigo el instante en que fuiste mi madre. Con toda mi alma yo te agradezco por todo lo que has hecho por mí, por ser mi madre y darme la vida, por todo lo que has hecho por mí. Hermoso es tener una madre como tú, poder disfrutar de una madre como tú. Qué hermoso es saber que por ti yo estoy aquí, que siempre estaré dentro de tu corazón. Manantial de vida, mi amiga querida, mi luz, mi alegría, te admiraré siempre. Bendigo el buen gusto que tuvo mi padre, bendigo el instante en que fuiste mi madre. Con toda mi alma yo te agradezco por todo lo que has hecho por mí, por ser mi madre y darme la vida, por todo lo que has hecho por mí.